¿para qué cantar? Si bien sabes que con solo un poco yo me vuelvo loco con lo que me das. Soy un ciego, vivo de limosnas, pero si me tocas, soy feliz de más. Si quieres ahora, ¿por qué no te vayas? Me convierto en nada para no estorbar. No hagas caso si te dicen mala, córtame las alas, no quiero volar. Si quieres ahora, niña, amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti. Pero si te marchas, que esta noche negra me convierta en piedra para no sentir. Si quieres ahora, ¿por qué no te vayas? Me convierto en nada para no estorbar. No hagas caso si te dicen mala, córtame las alas, no quiero volar. Si quieres ahora, niña, amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti. Pero si te marchas, que esta noche negra me convierta en piedra para no sentir.